Medellín va la chale y una promesa. A Medellín porque así sabe apreciar. A Medellín va la chale y una promesa. A Medellín porque así sabe apreciar. Thank you.